pertenece al partido Nuevo Encuentro y fue diputado reelecto hasta el 2005. Muy buenas noches, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y gracias por el llamado. No, por favor, gracias por atendernos a nosotros. Bueno, estamos hablando de esta sección extraordinaria que se debatió hoy con este paquete de leyes como emergencia económica, el impuesto al cheque. Nosotros queríamos preguntarte si estás a favor de estas medidas que vienen ya de largos años atrás y cómo ves el panorama, qué nos puedes ampliar. Bueno, a mí me parece que sería un error o como mínimo incompleto analizar las medidas fuera de un contexto, ¿no? Uh-huh. Y me parece que ese contexto está compuesto de dos cosas: una realidad interna, que es un proceso de crecimiento, de acumulación de divisas, uh-huh, de control de las variables macroeconómicas, de una relación entre deuda-producto que hace muchísimos años no teníamos, o no sé si alguna vez en nuestra historia la hemos tenido. Por lo tanto, hay un proceso virtuoso, digamos, ¿no? 569% de mayor cantidad de convenios colectivos laborales negociados a la alza. Uh-huh. Pocos años atrás, jamás hubiéramos supuesto que en la Argentina podíamos estar trabajando en ese contexto. Y al mismo tiempo, una crisis económica y financiera internacional de la cual estamos de alguna manera protegidos porque se tomaron medidas muy importantes. Una de las medidas muy importantes fue el desendeudamiento, otra fue la negativa del ALCA y otra fue recuperar los fondos previsionales para que no tuviéramos tanta dependencia de los mercados financieros, porque si no hoy estaríamos como están otros países. Se tomaron esas medidas. Pero ¿qué pasa? Hoy Europa no está renovando el parque automotor como lo haría si hubiera un momento expansivo, digamos, está ahorrando, está comprimiendo. Hoy muchas empresas matrices, muchas firmas matrices, le están pidiendo a sus sucursales en América Latina que en lugar de reinvertir acá le manden las divisas allá para sostener los bancos. Entonces, de alguna manera nos va a repercutir la crisis. Yo creo que eso significa que hay que darle al gobierno herramientas de política económica que nos va a repercutir de alguna forma, pero no de la manera que nos hubiera afectado si hubiéramos aplicado políticas neoliberales. Y por eso yo apoyo en términos generales, más allá de que pueda tener alguna observación que hacer, uh-huh, pero apoyo en términos generales el paquete de medidas que se está planteando. Hola, Carlos, te habla Carlos, un tocayo. Yo lo que te quería preguntar es el impuesto al cheque y el tema de la emergencia económica. Sí. ¿Por qué mantenerlos vigentes, no? Si ya... Por esto que te decía, porque yo digo en un momento donde la situación es la que es a nivel internacional, ¿vale la pena quitarle herramientas al gobierno? Me parece que habría que rediscutir una reforma tributaria, desde luego que hay que discutirla. El impuesto al cheque, yo creo que el problema no es si es más o menos coparticipable. El problema del impuesto al cheque es que yo creo que no tendría que estar. Uh-huh. Porque si de lo que se trata es de bancarizar y registrar más a una población, cuando uno le cobra impuestos a los débitos y créditos bancarios, indudablemente está como tentando a la gente a que actúe por fuera de los bancos, es decir, que actúe de manera no registrada. Así que yo conceptualmente me parece que hay que retocar muchas cosas. Lo que digo es, la verdad no me parece el mejor momento. Me parece que la Argentina ha tomado medidas impresionantes, que la dimensión no la dimensión de que hoy estén reunidos, o se reúnan cada 15 días, los ministros y los presidentes de bancos centrales de UNASUR, para coordinar medidas macroeconómicas, para ir haciendo una cantidad de medidas de comercio intrazona con moneda regional en lugar de depender del dólar. Lo de haber bancado el Banco del Sur como financiamiento del desarrollo de la región me parece tan grande que la verdad, cuando el gobierno me pide, me dice, mire, la verdad no me saquen ahora, en medio de la crisis mundial, herramientas económicas. Yo la verdad, si yo viera que es un gobierno que va contra los humildes, que excluye en lugar de incluir, que te reduce derechos en lugar de ampliártelo, yo te digo, no, la verdad, no le doy más herramientas. ¿Por qué? Porque se las doy y hace lo contrario de lo que tiene que hacer. Uh-huh. Ahora, en medio de una crisis mundial, me está pidiendo, manténgame estas herramientas, la verdad, no me da a mí para decir, se las saco, ¿no? Okay. Por lo menos ese es mi criterio, digamos. No porque esté de acuerdo con que son medidas perfectas, repito, no lo creo, no creo que lo sean, pero me parece que en este momento el contexto general, global, puede más que la particularidad de cada medida. Carlos, ¿pensás que alguna medida no se debatió? ¿Pensás alguna medida que decía, mira, esto la verdad que hubiese estado genial que se debata y realmente no se tocó? ¿Algún punto en particular? Desde luego. Bueno, nosotros como Nuevo Encuentro tenemos pendiente, por ejemplo, el proyecto de servicios financieros, que por lo tanto debería debatirse. A mí me hubiera gustado debatir también el tema de la distribución de ganancias de las megaempresas. Y obviamente hay una cosa muy pendiente que es la reforma tributaria en la Argentina. Claro. No cabe ninguna duda. Es decir, yo no dejo de pensar lo que pienso de las cosas que habría que hacer. Lo que digo es, me parece que hay que dejar hándicap al gobierno a que marque determinados tiempos, determinado ritmo y determinadas prioridades. Porque si no, yo terminaría desentendiéndome del 55% de legitimidad. Y la verdad que no me parecería bien eso. Ahora, la verdad que hay cosas que se vienen debatiendo desde largo. Yo cuando pienso que hubo, durante los dos últimos años, gobernaron las cámaras, el Grupo A, y puso en riesgo a Mercedes Marcó del Pon, por ejemplo, que debe ser una de las presidentas del Banco Central más grande que haya tenido la Argentina, uh-huh. y se le dijo de todo y se la intentó no convalidar su mandato. La verdad, ¿con quién tengo que debatir? ¿Con los que realmente quieren es dar golpes de mercado para que la Argentina vuelva al Fondo Monetario? Yo no digo que no haya que debatir, digo sí, pero también el gobierno tiene derecho, con la legitimidad que ha tenido y con cierto éxito económico, macroeconómico que viene teniendo, de marcar los ritmos también de ese debate. No se puede estar toda la vida debatiendo. Porque si no, ¿sabes qué? Hay algunos opositores que te dicen, no, porque la verdad que esto habría que lograrlo por consenso. Y entonces se olvidan de que a veces no se puede lograr consenso, porque hay algunos que creen que hay que enfriar la economía y otros creen que hay que dar más posibilidades de consumo al mercado interno. Y esas dos concepciones no van a tener consenso. Entonces, ¿cómo hay que hacer para saldar ese debate? Se salda cuando se pone a prueba en el voto popular. Entonces después, el 55% de la población vota una cosa y al otro día te siguen diciendo que hay que consensuar. Pero vos decís, pero entonces ¿cómo? Entonces la legitimidad popular, que es un pequeño detalle, digamos, no es central, es un pequeño detalle, pero que lo central es que hay que consensuar con los que sacaron 9%, 10%, y me parece, yo no es que quiera ser soberbio con esto, ¿eh? Sí. No, uh-huh. para nada, yo soy abierto, yo hablo, debato, escucho, todo. Ahora, hay un límite. Y además otra cosa, por ejemplo, hoy escuché a algunos diputados radicales, por ejemplo, hablar contra la protesta, con mucha precaución no se vaya a criminalizar la protesta social, a un gobierno que vos todos los días tenés gente de derecha que te dice, che, no puedo cruzar la calle porque acá hay tres tipos, ¿por qué no lo sacan? Y el gobierno no criminaliza eso. Y te dicen que hay que tener cuidado con no criminalizar la protesta social, tipos que acarrean 39 muertos en las espaldas. Entonces sí. Digo, y te piden consenso. Vos decís, mirá, la verdad, yo te escucho y todo, pero déjame el changüí de que vea que hay un gobierno que se ha puesto a prueba en el concurso del pueblo, cuando todos los medios, todos los zócalos de cada estación de servicio del país, de cada bar del país, de cada sala de espera de un hospital del país, le estaba diciendo en el zócalo que la Argentina es una porquería, y la gente dijo, no, mire, la verdad, la Argentina que me toca a mí, que no es la del zócalo, es la de mi vida, la de mi salario, la de mi asignación universal, la de mi escuela, esa no está peor, está un poquito mejor. Entonces déjenme esto. Y la verdad, me parece que después de haberse puesto a prueba eso con tanta contundencia, no es la oposición la que me tiene que marcar el ritmo. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, te habla Federico. ¿Qué tal? Buenas noches. Te quería consultar justamente con respecto a esto que vos decías del consenso y del 55%. ¿Vos crees que también un poco se dejaron estas leyes como el presupuesto, la emergencia económica y todo esto para tratarlas ahora en las sesiones extraordinarias una vez que ya estaba vigente la nueva composición del Congreso en el que ya no comanda más el Grupo A, sino que hay mayoría oficialista? Sí, sí, creo que sí. Y creo que si yo hubiera sido gobierno hubiera hecho exactamente lo mismo. Y por otro lado te quería preguntar, vos decías que siempre que está como pendiente la reforma tributaria y la ley de servicios financieros, ¿vos crees que en estos 4 años que vienen de gobierno de Cristina se pueden llegar a tratar estos temas? ¿El gobierno crees que podrá impulsar este tipo de reformas? Mira, eso yo aspiro a eso, nosotros vamos a seguir impulsando eso. También va a depender mucho de cuánto se prolongue y con qué intensidad se prolongue la situación internacional. Porque hay determinadas cosas que se pueden discutir, que es mucho más saludable discutirlos en contextos, no en contextos de crisis. No en contextos de crisis. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hay menos soltura, digamos, económica, y vos discutís cómo haces para sacar de un lado, para poner en otro, qué sé yo, hay más sectores que tienen posibilidad de sentirse perjudicados. Si uno lo hace en momentos de superávit mayor, de crecimiento, de expansión, se morigera mucho el perjuicio de algunos sectores. Entonces me parece que lo mejor sería discutirlo en momentos de no crisis. En los momentos de crisis lo que hay que ver es cómo se sortea la crisis, digamos. Es muy difícil ser piloto de tormenta en un mundo donde, a ver, te digo, la renta de la soja, el precio está alto y va a seguir alto en lo que respecta a la demanda de alimentos que tienen China, la India, etcétera. Ahora, el precio de la soja tiene un componente financiero de mercados de futuro que hoy va a bajar porque ese dinero que le apostaban ya no a la soja como proteína, como lo hacen los chinos y los indios, sino como derivado financiero, eso va a bajar. ¿Por qué? Porque hay dinero que se va a sostener los bancos europeos o hay dinero que se va a comprar títulos de las economías que están en el suelo porque saben que mañana cuando se recuperen van a ganar fortunas con esos títulos. ¿Entendés? Entonces digo, en ese contexto de compresión económica, no es justamente el clima más favorable. Ahora, eso no sé si va a depender solo de la voluntad del gobierno, va a depender también de un contexto internacional que excede mucho la voluntad del gobierno, ¿no? Tal cual. Te quería consultar, como cambiando un poquito de tema, por otro tema que está dentro de las sesiones extraordinarias, que es el proyecto este de la ley de tierras. Sí. Mira, decime. No, mi pregunta iba más están diciendo que se trataría en comisión mañana y se conseguiría un dictamen para poder tratarlo en la semana y ver si se puede sacar la ley, pasarla a senadores antes de que se terminen las sesiones extraordinarias. Puede ser. Mira, yo te digo sinceramente, recién asumo, no lo conozco el proyecto que se va a dictaminar seguramente mañana. Yo estoy de acuerdo conceptualmente con poner límites, con considerar la tierra como un recurso estratégico. Ahora, los detalles del proyecto no estoy en condiciones de hablar porque no integro comisiones que estén vinculadas con ese proyecto y no lo he leído lo suficiente todavía porque ha sido todo... He leído el paquete de leyes que me tocó a mí en la Comisión de Legislación Penal tratar, pero no ese. Ahora, ya te digo... Conceptualmente estoy de acuerdo con el planteo de tratarlo. Los detalles del proyecto no los conozco. Está bien, perfecto. Bien, bueno, Carlos, muchísimas gracias por tener esta mini entrevista con nosotros. Te agradecemos. Nos estaremos hablando seguramente muy pronto. Bueno, todas las veces que quieran estoy a disposición. Les mando un abrazo grande y gracias por haberme llamado. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Feliz año. Seguimos con más. You know, vamos a una pequeña tandita y ya venimos.